Quillas. Quillas. Adoradores. Adoradores de la Luna. Huacantanga, gran misterio, enséñame a confiar en mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas para que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá de mi miedo, y así caminar en equilibrio con el paso de cada glorioso sol. Referente histórico, nosotros teníamos alrededor de más de 25.000 indios tributarios, o sea que cuando llegaron los españoles creemos y nos aproximamos a que alrededor de 200.000 éramos quillacingas. Entonces también me parece importante decirles de que nuestra nación quillacinga empieza todo del margen del río Guaitara hacia el volcán Galeras y hasta el río Mayo en el norte y todo el valle de Sibundoy. ¿Y por qué termino con el valle de Sibundoy? Hay bastantes documentos de los dedicados a hacer estudios de que hablan, e inclusive recurriendo a las crónicas de Cieza de León, de Valverde, donde habla de que los mismos quillacingas habitan en el valle de Sibundoy. Esto nos ha dejado a nosotros también una gran serie de preguntas que empezamos a resolver cuando nos reunimos a minguear las autoridades en cada territorio y cuando nos reunimos los gobernadores en nuestras jornadas especiales. Seguir caminando nuestros territorios, seguir interpretando lo que está escrito en nuestros territorios y darle prioridad a ese conocimiento que aún persiste y pervive y seguirá perviviendo en la mente de cada uno de nuestros mayores. Decimos nosotros de que a veces vamos al norte y dicen, se admiran de que vayamos quillacingas. Pues decirles de que ahora estamos más vivos que nunca y que estamos compartiendo ese legado ancestral. Esos territorios también abren las puertas para todos aquellos que vayan a compartir de manera pacífica y que vayan en ese son de la búsqueda del buen vivir. No se desaparece esta visión de lo andino que se tiene en el Incario, en los pueblos aborígenes en general. Esa visión de lo andino va a ser recurrente a lo largo de esta vida histórica que tienen nuestros países. Eso es lo que en otros términos se llama el Pachacuti, es decir, el retorno. Es decir, esta visión de que este momento de expansión, este momento de gran desarrollo de la cultura andina va a volver. La idea del Pachacuti, que es la vuelta, ¿no es cierto?, significa para nuestros pueblos precisamente esa realidad. Esto es muy importante porque explica la experiencia andina no solamente desde la perspectiva de los pueblos indígenas, sino desde la perspectiva en general de lo que podemos entender como los andinos que somos todos nosotros. Thank you. uno de los símbolos por excelencia de lo andino. Lo que comemos, el maíz, las arepas, ¿no es cierto? ¿Y qué resulta? ¿Qué comen los venezolanos? Arepas, pues, maíz. Y en toda Colombia, ahí sí, ¿no? En el alto, en el bajo, en la costa pacífica, los negros, los afros, los mestizos colombianos que comen. Arepas, pues. Entonces resulta que sí hemos sido andinos. Da la casualidad de que lo andino nos marca a todos de alguna manera. Entonces uno comienza a pensar y dice, no, no. Entonces esto de ser andino no ha sido solamente ser indígena, ni venir de los altos. A veces la imagen de lo andino es un indígena pastando unas llamas en la punta de un monte. A eso, claro, han contribuido mucho los antropólogos norteamericanos, que nos han creado también ese estereotipo, que han hecho, por cierto, contribuciones importantes. No estoy caricaturizando lo que han hecho algunos importantes académicos norteamericanos, pero nos han ayudado a desentendernos de lo andino, porque lo andino es realmente, comencemos ahora sí, es el escenario de nuestro pasado, lo andino, y de nuestro presente. Sabemos que está ahí, pero nos resulta difícil definirlo. A veces sus límites nos parecen evidentes y otras se nos escapa. Hay quienes dicen que lo andino es una abstracción, nada más, una retórica, pero como dije, hay gentes que lo identifican con una parte, pero en realidad la experiencia andina es la de todo este sector del continente que está marcado por el macizo andino, pero que no se limita al macizo andino. La costa de nuestros países está marcada por lo andino. En la mayoría de nuestros países, ¿de dónde vienen los habitantes de la costa? Precisamente del macizo andino. Y luego la Amazonía. Todo lo andino es precisamente la experiencia de la costa pacífica y atlántica, del macizo que tienen en la mitad y de la gran extensión amazónica. La mezcla de todo eso, la integración de todo eso, ese es el espacio andino. El espacio andino entonces es ese espacio de América enormemente diverso que se ha dado a partir de la presencia de los Andes, pero no solo el espacio estrictamente ocupado por la cordillera, sino todo el espacio marcado por la cordillera, que es mucho más amplio y que llega precisamente a la Amazonía. El segundo momento de lo andino es la conquista, el fin de un mundo andino. Este mundo andino que estaba articulado fundamentalmente alrededor del Incario y de los pueblos que vivían en el sector andino y amazónico, que actualmente conocemos como la comunidad andina, terminó violentamente con la conquista española. Aparte del sojuzgamiento, de la liquidación por la propagación de epidemias traídas por los conquistadores y el establecimiento de mecanismos de explotación, la conquista significó para los pueblos indígenas el fin de un mundo y su expulsión del escenario de la historia. Es decir, incluso desde la perspectiva de la visión andina, esta visión en la cual se articulaba la relación comunitaria con sus dioses, con su visión de la salud, de enfermedad, del pasado, etc., toda una cultura fue impactada por la presencia del conquistador. Ahora se sabe que mucho más impacto que los caballos o que los cañones, que tuvieron poco que ver con la conquista, lo más importante fue la presencia de las enfermedades. El propio emperador Huayna Cápac y su heredero, el hijo que dejó como heredero, que se llamaba Ninancuyunchi, por si acaso, no era ni Huáscar ni Atahualpa, murió casi al mismo tiempo que él con viruela, con una enfermedad traída precisamente por los españoles. Imagínense usted los chamanes de entonces. Se topaban con enfermedades que no podían curar, con realidades inexplicables. Los dioses les dieron las espaldas. Entonces esa visión andina se resquebrajó con la conquista. No solamente fue una derrota militar, fue un rescobramiento de una cosmovisión, que sin embargo, desde luego, no es que desapareció, se mantuvo, pero se mantuvo en condiciones de sojuzgamiento del hecho colonial que todos conocemos. Se las arrancaba de sus lugares y se las arrimaba a la ciudad, que lo hacían básicamente pues, en esto de los repartimientos y de las encomiendas, con el propósito de lograr una mayor facilidad para tener mano de obra y para lo que llamaban la evangelización. Entonces, En este caso, pues hay experiencias de poblaciones, de comunidades que fueron traídas de otros lugares y arrimadas acá. Igualmente, el sistema de hacienda también llevó a que los hacendados tuvieran el manejo, digamos, de la población. Por eso también fueron trasladados. Por eso existen una serie de comunidades a los alrededores de Pasto que fueron traídos, por ejemplo, del sur, de los Pastos, y otros de lo que se ha llamado Quillacingas, sobre todo un poco de la parte norte. Y ahí los nombres, por ejemplo, de Huesaquillo, que vienen de Huesaco, los de Hualmatán, que vienen también de la provincia, lo mismo Malecillo, Puerrecillo, etc. Hay una tendencia, claro, a posiblemente ocupar territorio de los Quillacingas forzosamente, trayendo poblaciones y pobladores de otras comunidades. Sin embargo, pues hay una cierta, que llamaríamos manejo de alguna manera tradicional, de convivencia, aun cuando siempre en la relación originario y forastero, ¿sí? Pero los pueblos originarios, digamos así, de como Quillacingas, establecen unas relaciones de aceptación bajo una cierta jerarquía con los que llegan. Es el caso, pues, particular, por ejemplo, de Mocondino en relación con Puerres y con Canchara. Entonces, se acepta, incluso la tradición dice de que se les da donde vivan, pero bajo la aceptación de que los originarios son los mocondinos y los otros aparecen como forasteros. El Imperio Inca no era para romper estas lastimosas caricaturas que se hicieron desde intentos de hacerlo desde un marxismo bastante rudimentario, ni era una experiencia de comunismo primitivo, ni era un imperio socialista. Era un imperio organizado a través de un sistema comunitario bastante más complejo. Estaba asentado sobre relaciones de producción extendidas en una diversa geografía, con el ayllu o la comunidad en el centro. Tan importante es eso que hasta ahora las comunidades duran. Ahora, más al norte, la experiencia andina no se dio en todo lo que hoy llamamos espacio andino, porque ni cubrió todo Chile, ni cubrió toda Colombia, ni la parte andina de Venezuela. Aquí se dieron, como todos sabemos, otras experiencias de organización social, muy avanzadas por cierto, pero que no lograron constituirse como un imperio centralizado, que es lo que sucedió en la actual Colombia. Pero eso no implica el que el imperio inca no haya tenido influencia, en algunos casos directa, en todo el espacio andino, como una cosa que ahora se ha estado probando con bastante eficiencia en las investigaciones que se hacen. Pensando, cuando yo escuché eso de que todos estos son pastos, me preocupó cuando yo escuchaba conferencistas que hablaban que todos estos son pastos y que cuando ustedes escuchan en las noticias, en el deporte, dice, está jugando el Deportivo Pasto porque aquí estuvieron los pastos. La ciudad de Pastos porque eran los pastos. Y entonces mire cómo la historia la van manejando desde otra manera, a través de los medios de comunicación. Escuché a ese conferencista que dijo que los pastos se extendieron hasta la parte de Manta, Manabí, que estuvieron en la parte de la costa pacífica, que estuvieron en el norte del departamento del Cauca, que se extendieron más allá, y que aquí todo esto era área arqueológica de los pastos. Argumentaba él y lo aseguraba. De hecho, estos jóvenes que ahorita están haciendo lo de la Corporación Codestal, ellos dicen legado del pueblo pasto. Ellos nunca le dicen el legado del pueblo Quillacinga como catalizador. Dicen todo esto fue un área de los pastos. Pone a pensar a mí, ¿no? Me deja... Y un día le dije al que maneja esta corporación, que es economista, él tiene una visión mercantil. Le dije, mire, yo sé que usted quiere hacer turismo cultural, pero usted no puede irse en contravía de lo que ya han escrito cronistas como Cieza de León, como Felipe Guamampoma, como otros. Es complicado a estas alturas usted venir a decir que aquí estuvieron todos los pastos. Entonces él dice que sí estuvieron, según los historiadores ecuatorianos, y él me empieza a nombrar una serie de investigadores de ahora. Puchas, le digo, pues, ¿sabe qué? Me preocupa esa parte mercantilista, porque el propósito de ellos era llevar gente de aquí hacia allá. Ustedes, por ejemplo, que van los estudiantes a Turcana, a Julio Andrade, a Huaca, a conocer eso, y que le compre la camiseta, y le compre la manilla, y hospédese acá, y cómpreles. Y le digo, ¿y dónde está el feedback? La retroalimentación. ¿Cuándo vienen acá los de Julio Andrade, Huaca, los estudiantes que vengan acá? En los estudios que se realizan posteriormente al indigenismo, el discurso indigenista de los años 20 y 30 es reemplazado por una serie de investigaciones que desde los 40, 50 y 60 se hacen, sobre todo en el Perú, sobre el pasado indígena, ¿no? Comienza a verse la realidad andina desde otra perspectiva. Y entonces resulta que hay estudios arqueológicos, estudios etnohistóricos muy importantes. El más importante de todos los desarrolla John Murra, que es para nosotros los andinos y los historiadores, etnohistoriadores, pues una figura referente. John Murra fue un hombre con una serie de ideas extremadamente originales sobre nuestra realidad. Parece que este tema de la exclusión del otro porque habla una lengua distinta, parece que la eliminación del otro porque tiene un sistema de valores y creencias distinto, sea un tema particularmente relativo a América Latina. No lo es. El proyecto del capitalismo y lo que hemos llamado el proyecto de las sociedades occidentales en su modelo europeo o en su modelo europeo blanco inició la destrucción de las lenguas nativas de Europa. Ese fue el primer paso. El primer paso se dio con la expansión de un modelo económico y con la instauración de un modelo de creencias hegemónico que se llamó la cultura cristiana o el cristianismo. Eso llevó, por ejemplo, a que en Europa desde muy temprano se eliminaran pueblos enteros de indígenas europeos. A veces tengo la sensación de que cuando hablamos de indígenas, muchos creen que los indígenas son apenas esos pueblos que vemos en América. Pero resulta que los indígenas también existieron y todavía existen en Europa, en África, en Asia, en Australia. Esos pueblos fueron reducidos por un sistema económico religioso que se basó precisamente en la exclusión, en el desprecio al otro como justificación para la hegemonía de un modelo cultural. Hablar de las razones de la exclusión del indígena intelectual en América Latina tiene sin duda muchas implicaciones y por supuesto que se trata de un problema de vieja data. Pedro Enríquez Ureña, para quienes no lo conozcan, un ensayista dominicano, planteaba lo siguiente: si ya somos repúblicas, si ya hemos constituido nuevas repúblicas, entonces, ¿por qué no recuperar los idiomas indígenas como idiomas nacionales? La respuesta la da el mismo Pedro Enrique Sureña y apunta a que para América Latina sería un retroceso elegir una de las lenguas indígenas como lengua oficial. Implicaría el abandono de las tradiciones occidentales y eso pondría en peligro, por supuesto, la idea de naciones republicanas, la idea de culturas modernas. En el centro del problema está justamente el hecho de que nuestras sociedades decidieron desplazar los idiomas indígenas y hacer de los idiomas occidentales los idiomas privilegiados del conocimiento, privilegiados por la academia, por la ciencia, por el comercio, por la sociedad. Es importante para nosotros en estos momentos un proceso de resignificación de muchas de nuestras cosas que tenemos. Resignificación para la parte de afuera, para nosotros fortalecimiento. Entre eso, después de haber dialogado, después de haber tomado remedio, haber tomado yajecito, nosotros sabemos de que la lengua nuestra no está muerta. La lengua de los quillacingas está viva. La lengua de nosotros es la misma de nuestros hermanos Kamsá que habitan el valle de Sibundoy. Como meta nuestra es empezar a implementar también dentro de esa educación, hablemoslo como educación intercultural en donde estamos asentados, que se tiene que empezar a hablar el Kamsá. Hemos tenido acercamientos con algunas autoridades del pueblo Kamsá para decirles de que la lengua Kamsá tiene que multiplicarse y que tiene que ser parte de nuestro modo de vida. Yo quería como hablar un poquito de los ritos, ¿no?, que hemos tenido y recuerdo como niña. Por eso yo decía que nos habían regalado muchas cosas sencillas, simples, pero que ahora uno las determina que fue lo único, lo más grande, lo más dichoso y lo más bonito que pudimos disfrutar y lo estamos recordando con mucho cariño. Y quisiera que esos recuerdos ojalá se pudieran expandir a todos los que de pronto están tomando remedio o los que me están escuchando, únicamente para que lo podamos reflexionar en casa. Nos regalaron los ritos dentro de nuestras casas, por ejemplo, que para poder vocalizar, para poder tener una buena modulación y temprana, como niñez o cuando éramos bebés, era con los pajaritos. Cuando los pajaritos apenas están alcanzando como abrir la boca para soltar el primer canto, nos lo abrían la boca en una noche de luna y nos lo hacían poner en la boca y nos hacían cantar dentro de nuestra boca. Y eso era sencillo, mire que eso hace que nuestra modulación cuando seamos grandes se pronuncie bien, se entienda bien. Ritos, la palabra y la comunidad. Entonces, a mí a ratos como que este triangular de palabras, no sé cómo ubicarlo, ¿no? Porque realmente para llegar acá a la comunidad tendríamos que haber hablado antes un poquito sobre la ley del origen. Y hablando de la ley de origen, pues estaría como la historia individual de cada persona en torno a su territorio. Un principio que lo hemos encontrado es ese principio de recuperar la tierra para recuperarlo todo. Recuperar la tierra para recuperarlo todo en la ideología o en los pensamientos de nuestros mayores entonces es recuperar la autoridad, la identidad, la cultura, la conciencia, el equilibrio, la armonía. También he encontrado otro fundamento que es ese de dar y de recibir. No simplemente estar pidiendo, sino también dando para recibir. Es la armonización de los principios de la alternancia, la rotación, el complemento, la dualidad. El derecho mayor entonces se refunda en la posesión y la ocupación histórica del territorio. Son los hechos y las acciones que nuestros mayores han dado por tener estas tierras. Es trabajar en la reconstitución de los pueblos y las comunidades en todos los ámbitos que la vida emana. es el desarrollo también de tres planteamientos del sabio Huanchiles: desatar la letra, labrar a cordel y leer las cartas del rey. Aún más para profundizar en el derecho mayor, como lo dice Rubén Tipaz en sus investigaciones con el profesor Dumer y siguiendo a Huanchiles: somos como el agua, somos como la espuma, somos como la piedra, pero somos el río, y si sabemos para dónde vamos. Principios fundantes que habría que también desatar o desenrollar para seguir hablando del derecho mayor. Los derechos también de la naturaleza, de la madre tierra, es hablar entonces del territorio. Algunos dicen que está escrito en las rocas grandes, en las montañas, en las piedras. Algunos los llaman petroglifos, jeroglíficos. Otros dicen que es la traza andina, pero ahí está escrito en piedras el derecho mayor, en círculos, en grafías, en la cola del mono. Ahí está en la estrella de las ocho puntas, ahí está el derecho mayor. En las piedras que están en el territorio, en las rocas que sostienen las grandes montañas. Ahí entonces el derecho mayor de ser un argumento para defender las tierras también es el viento que está en las montañas, es el agua, es la tierra, es el fuego. El derecho mayor es la palabra, es la acción, es la danza, es la práctica de la medicina tradicional o de la medicina indígena, son los cantos. Ahí entonces está el derecho. Por eso se viene recreando también en las diferentes formas de comunicación y también se ha venido escribiendo en diferentes manifiestos y pensamientos que indígenas han venido manifestando en diferentes escenarios: mingas de pensamiento, procesos de solidaridad, procesos de dar y recibir, procesos de intercambio en la chagra, en la payacua. Derecho mayor, entonces, es de aquí mismo, es de la tierra, es de la comunidad, es la lucha de los pueblos para garantizar nuestra existencia con nuestros usos, con nuestra memoria, con nuestra cultura, con todo lo que nos ha permitido vivir. Ahora, nos han preguntado, ¿el derecho es preexistente o lo hicieron que ustedes existan? Alguien nos decía, es que ustedes se han inventado el concepto del derecho también con el otro argumento de que nosotros estamos quitando las tierras a los otros. Se ha dicho con claridad, el derecho mayor es para que devuelvan las tierras que nos han quitado. Visto así entonces, el derecho mayor tiene una relación concreta con el territorio. ¿Cómo conciben los pueblos indígenas el territorio? Taite Frente ya habíamos hablado varias veces en una asociación que se ha constituido para tal fin, la Asociación Chaquiñán. Se ha venido discutiendo sobre varios conceptos, entre estos el tema del territorio. Si uno entonces no entiende el territorio, no lee el territorio, difícilmente podrá entender qué es el derecho mayor. Es decir, el derecho mayor nos remite a leer el territorio. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha encontrado de lo que dicen las comunidades? El territorio, este se concibe como un organismo vivo que siente, que piensa, que respira, que tiene derechos, deberes, obligaciones. Es nuestra madre. No es un pedazo de tierra que se compra y se vende, es quien nos da la vida. Por ello, vivir y convivir con él es mantener vivo el vínculo maternal y la existencia misma. Es un ser vivo con quien hay que saber relacionarse, porque así como nos da, también nos quita. Por eso hay que dar para recibir. En tal sentido, nuestro territorio está compuesto por varios elementos: agua, fuego, aire, energías, fuerzas magnéticas, oxígeno, sustancias vivas y muertas, tierras frías, calientes, tierras estériles, tierras que nos dan toneladas y toneladas de alimento. En el territorio están también, vistas desde otro lado, tal vez las riquezas, como el oro, como la geotermia, entre otras energías tanto terrestres como cósmicas. Pero allí se empiezan a recrear entonces principios que tal vez son los fundantes del derecho mayor. Y empieza entonces a surtir en ese orden de ideas el principio de la dualidad, el principio de la alternancia, el principio de la complementariedad, el principio de la rotación. El derecho mayor entonces está inscrito en este territorio panamazónico y está inscrito en las mentalidades de los hombres y mujeres que lo habitamos, tal vez sin imaginarios andinos. Está allí en la lectura de las comunidades espirituales, está en la geometría andina que dejaron impregnada nuestros abuelos hace miles de años, conocidos por antropólogos y arqueólogos como los Piartal, los Tusa y los Capulí. En últimas, también es proteger las evidencias de nuestra existencia ancestral. Evidencias algunas que están en los museos, otras evidencias que están en el vientre de la madre tierra, otras que están en la vestimenta, en la danza, en la música, en las prácticas medicinales, otras que se recrean en la memoria territorial, en el mito, en el ritual, en la espiritualidad, y otras que se dan en la convivencia y en los lazos de solidaridad. Buenas tardes, siga. ¿Cómo me le va? Siga, señor. Entonces yo les daba a los niños, les daba a conocer. Yo me dibujé así, les digo, mírenlo allá que está, en la piedra del Egipto, mírenlo. ¿Y qué les parece? Entonces ya ellos decían, ¿y cómo lo dibujó? ¿Y cómo lo sacó de allá? Pues la imagen, o sea, de los niños, ¿no? Lo calcó, dijo un niño, ¿no? No, le dijo, sino que ustedes tienen que aprenderle. Lo van mirando y de acuerdo a eso van sacándole de acá. Entonces, así lo hizo, me dice, un niño y una niña estaban. Le digo, sí, le digo, yo lo miré. Ahora, ¿qué les imagina aquí a ustedes? Entonces dice, no, pues ahí que parece una araña, que parece un escorpión, decían ellos, ¿no? Entonces le digo, sí, es parecido, pero ahora, ¿qué significa aquí? Dice, no, no sabemos. Le digo, entonces, aquí está plasmado las iniciales de mi nombre. Le digo, ¿no? Ellos se reían del nombre, no, pero si ahí es un dibujo, dice. Sindamano. Sagrada laguna, refugio del sol. De acá sí les han estado incluyendo a los niños, a las señoritas, a los jóvenes, para que vayan a mirar, que sea respetado, que eso es de nuestras antiguas que nos dejaron, y es como un recuerdo y una herencia que tenemos que conservar. Junto a mi corazón. Me comentaban el día sábado, hubo de parte del cabildo indígena, la alcaldesa de cultura, por el Día del Niño, los llevaron a una cantidad de niños, no sé cuántos fueron, pero sí. Sí habían ido y que estaban muy contentos, que les hicieron preguntas, que ellos por lo menos que dicen que nos van a desterrar de aquí de Génova y ellos dicen que ellos no se van. Y que qué bonito que fueron a visitar el mantel de piedra arriba en Tomates. Las flautas del viento dirán a tu oído la canción que nunca te pude cantar. Al fondo del lago temblarán las estrellas y un rumor de olas nos arrullará. Pues tuvimos un ritual allá en hace ya un tiempito, cuando recién se fundó el cabildo, se hizo un ritual allá en el petroglífico de Tomates, allá en Tomates, y mucha gente me preguntaba, porque vinieron de varias partes los niños, entonces yo les digo que eso es lo que nos dejaron la herencia, le digo, o sea que tenemos que respetarlo, venirlo a visitarle, cuidarlo, que no lo van a dañar. Me decían que por los números que hay, entonces le digo, esos son como una señal, ¿no? También estaba mirando una noche, a veces me gusta salir así a la terraza, mirar, entonces yo me he dado por mirar así hacia arriba, cuando hay un grupo, ¿no? Si uno se pone a mirarlo, sí se parece que se va haciendo el espiral así, para un lado y para el otro, pero queda en el centro aquí, en la noche, cuando está bien clarito, pues cuando no, pues no se ve nada. De los dos sentidos, los espirales que tienen, que comienza y termina para el lado izquierdo y el otro termina para el lado derecho. Entonces, que me decía que es las fases de la luna, pero en sí que cada cual tiene su significado, ¿no?, en los espirales. Que otros tienen que dice que es larga vida, que para este lado la vida es corta, bueno, pero en sí acá pues que eran las fases de la luna cuando termina, que es la luna llena, va dando el giro, la luna termina en este lado, para este lado el lado izquierdo, para este lado el lado derecho, que termina, que es la luna tierna, cuando ya se termina y aparece la luna tierna y comienza de nuevo a girar. Va girando hasta que va pasando a la mediación y termina en la luna llena. Esos son los. En sí de los espirales hay muchos, muchos. Lindas rosas, tiernos capullos, lindas rosas, tiernos capullos, muy fieles en sus quereres. Que los monos tal vez eran como decir, que nosotros decimos aquí unos dioses, ¿no? En el argot de nuestros antiguos, por decir el gallo, que era como decir, era así como respetarlo, ¿no? El mono lo mismo, porque pues decían que porque él se prenden los árboles como para darle alegría a la gente, ¿no? Las personas que lo están mirando. Era la delgadera, las ñapangas y los trigales, a lo largo de sus praderas, a lo largo de sus praderas, van alegres estos cantares. En el nombre del Señor y Jesucristo bendito, ayúdanos y protéjanos, Señor mío bendito. Proteja a nuestra comunidad indígena de Génova. los ancestros, los espíritus de esta región siempre estén vivos y estén fortaleciendo a nuestra comunidad. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, ilumina y convenga toda nuestra sabiduría, que nuestro ancestro esté con nosotros en el nombre del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la paz. Sómate y te jodió esta mañana con eso, María, con eso, maja. De poder donde se manejan a veces intereses muy particulares y otros intereses colectivos. Y hay otras, dentro de esas dinámicas, hay algo que es importante retomar y es cómo hacemos ejercicios para guardar memoria, sea en los tejidos, sea en la siembra, sea alrededor de la tulpa y activar la palabra antigua o la palabra que viene de antigua para lanzarnos hacia ese camino donde estamos escribiendo otra historia. Pero también nos lleva a preguntarnos dónde estamos ahora, ya no de dónde venimos, porque sabemos de dónde venimos. Como comunidades, desde los ejercicios académicos que permitieron abrir ciertas puertas, pero sobre todo desde la palabra que los mayores empezaron a contar en torno hacia el dónde, de dónde está, dónde es su mito, dónde es su palabra viva. No el mito como la historia hegeliana o platónica, ¿no? Sino el mito como palabra viva. Y es ahí donde nos preguntamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en ese hacia dónde vamos también viene algo que en este momento me parece importante, es vamos en relación con algo que está complicando nuestra palabra como comunidad. Y es la entrada de megaproyectos y la entrada de grandes empresas que de una u otra manera están vulnerando esa memoria. Se ha dicho, por ahí lo dicen, una comunidad sin memoria no existiría, pero aquí percibimos que esas memorias están y estarán vivas. Antes de entrar al auditorio hablábamos con mamá Emerenciana y me decía, estamos haciendo un gran proyecto y ese proyecto es quizá para que dentro de los próximos 200 años no se nos olvide. Decíamos, es que no serán 200, ni 300, ni 500. Es un proyecto sin tiempo. Es un proyecto en el latido de la tierra. Y el latido de la tierra no sabemos hasta cuándo nos lleva. Ahí rompemos con esas temporalidades que a veces nos asustan, ¿no? ¿Y esto cuánto va a durar? ¿Esto cómo va a durar? Y ahí es cuando empezamos a preguntarnos en relación con el rito. Si comprendemos que la palabra ritualiza la vida y lo hemos mirado en cada una de las vivencias, ¿no? Desde los procesos de iniciación como chamanes, como tal, como Jaivana, en cada comunidad nombrado, su médico. Desde esos procesos hasta esos momentos cotidianos que ritualizan la vida. La paz del Señor que nos acompaña en nuestra comunidad. Que los malhechores se alejen de nuestros territorios y que venga la paz por el divino Señor Jesucristo. Ayuda, favoreza, ilumina. Amén, Jesús. Desde la perspectiva de ser originarios y de tener esta tradición de los últimos siglos de resguardo y de cabildo, pues era evidente porque había personas que habían sido cabildantes, se acordaban del resguardo. Y a través de la investigación de archivos se podía encontrar y llevar documentos de los archivos oficiales en donde pues se evidenciaba lo mismo, ¿cierto? Que a través de los recorridos que se hacían por los lugares y por lo que diríamos el territorio del Galeras, pues se iba afirmando digamos, del derecho al territorio, no solamente por un pedazo de tierra o cosa por el estilo, o por un espacio plano, sino por todo lo que implicaba la, la relación, digamos, entre, el, entre la comunidad con el espacio, si se puede llamar así, natural, es decir, cómo el Galeras era una construcción colectiva, un territorio colectivo en, construido, digamos, y vivido y avivado por la gente, por la naturaleza, por los espíritus, etc. Por eso, digamos, casi como manera de conclusión, lo que decía la gente es, bueno, si nos, si nos trasladan, pues tiene que trasladarnos con volcán y todo, porque pues eso es la vida, y, si, y sobre todo pues la vida colectiva, ¿no? Ahora, alternativamente con eso, pues claro, lo parte de ese proceso, y a veces misteriosamente pues se va develando esa potencialidad, esa tradición, esa vida, digamos, ancestral, y es el hecho pues de que se encuentra, por ejemplo, los petroglifos y particularmente lo que es el mantel, que, llaman, que llamaron pues el mantel de la vida, que digamos, estando tapado, así como se va destapando la memoria, de pronto se fue destapando para fortalecer pues la conciencia, la sensibilidad y la y el derecho y la dignidad de la comunidad, ¿no? Igualmente pues otras, los otros petroglifos, porque de todas maneras para argumentar y para sustentar el derecho que se conoce como el derecho mayor, había que recabar sobre, sobre estos, digámoslo así, sobre estas huellas, sobre estos acontecimientos, sobre estos componentes pues de la vida colectiva y la tradición que estaban ahí y que eran pues muestras evidentes de la tradición indígena, que repito, también pues servía para la misma comunidad, porque pues la misma comunidad desconocía la mayor parte, sobre todo las nuevas generaciones, esos, esos mojones, digámoslo así, del, del, del ser, en ese caso genoi, del pensar, del sentir y en últimas de la vida colectiva, ¿no? Territorio, como lo concebimos y como lo conciben las comunidades indígenas, no es, no es el espacio plano, puro, natural, sino es una construcción en lo que, se, en lo que es como la relación, repito, entre, lo, entre los seres naturales, los seres humanos y la gente dice también los seres espirituales. Y claro, si uno... que una mirada desde esa perspectiva de lo que es el Galeras y este contexto geoecológico, territorial, social, está, digamos, estructurado con todas estas relaciones entre lo que puede llamarse la, repito, la naturaleza o, y la segunda naturaleza o la cultura. Entonces, un petroglifo pues, es un evento fundamental en la estructura territorial. Por eso, si quiere, por ejemplo, son lugares que algunos dicen sagrados, pero son sagrados precisamente porque hay una potencialidad tenaz. En algunos casos se hace la analogía como con el cuerpo humano, en donde hay unos, unos componentes del cuerpo, ¿sí? Tanto como órganos, pero también como, como nichos, digamos, energéticos, que son claves en la estructura, en el conjunto de, del cuerpo, ¿cierto? Lo puede evidenciar con, cuando los médicos lo curan, pues, por decirlo así, chupándole unos lugares que son precisamente esos lugares claves del, del cuerpo, ¿no? Eso mismo se sucede con el cuerpo territorial del Galeras o de lo que sería como la territorialidad de Genoi, en relación con estos sitios. Por eso también pues, esas, esas potencias digamos, de esos lugares se simbolizan y más que simbolizarse se, se, se expresan, se configuran, repito, como lugares sagrados o lugar donde habitan espíritus pues, con poder o potencialmente representativos en la vida, ¿no? Del, del conjunto. el momento dado para poder dar a conocer cómo estamos nosotros los quillacingas, que hasta hace poco tiempo, hasta para el mismo estado, nos habíamos extinguido, ya no habíamos quillacingas. Y hay documentos donde nos dicen, por ejemplo, que la ley 1421 de 1940 nos declaró inexistentes nuestros resguardos y por lo mismo se terminaba la denominación o el etnónimo quillacinga, pero se olvidaron de quitarnos nuestra raíz, se olvidaron de quitarnos nuestros apellidos y se olvidaron de quitarnos los nombres que quedan en nuestros territorios, se olvidaron de borrar lo que queda escrito en la piedra, se olvidaron de quitarnos una cultura que mantenemos viva. Nos quitaron la lengua desde hace muchos años, muchos de los que hemos venido hablando solamente el español, pero yo creo que es importante los procesos que en estos momentos se están adelantando a través de los 6 territorios que en este momento nos volvemos a reorganizar y nos volvemos a reconocer como lo que somos, como descendientes de hombres originarios que aún habitan estos territorios y somos quillacingas. El término quillacinga sabemos de que no es nuestro, es un quechuismo, es prácticamente como decimos nosotros en nuestros territorios, los apodos que nos colocaron por habernos encontrado a nuestros mayores puesto una nariguera en forma de luna. Entonces nos dijeron que éramos quillacingas, narices de luna. Pero sabemos que somos los no sometidos, los difíciles de domar, los que comíamos carne humana según los registros de los cronistas y los que aún tenemos un legado grande en cada uno de nuestros territorios. Somos 6, entre los 6 constituido un resguardo, el refugio del sol del Encano, la laguna Pejendino, Genoy, Obonuco, Mocondino y en estos momentos también Aranda, que empieza a despertar y a organizarse. Nos preocupa a veces la expansión de la ciudad, nos preocupa a veces la inmigración de la ciudad hacia esos sitios rurales, a esos territorios nuestros. Qué preocupante que es en el mío, por ejemplo, en el territorio mío, ha llegado en estos últimos años alrededor de 1.200 personas a vivir allá, pero llegan con otra forma de vida. Inclusive a decirles a la institución educativa cómo se tiene que construir un PI y empiezan a trabajar de una manera diferente. Entonces, prácticamente eso nos afecta. Nosotros hemos tomado decisiones también con respecto a eso. ¿Qué hemos pensado? Nuestros planes no son planes de ordenamiento. Nosotros ya estamos ordenados. Nuestra madre tierra está ordenada. Entonces nosotros nos estamos adecuando en ella. Y por eso nosotros les hablamos de que se tiene que frenar, por ejemplo, esa expansión de la ciudad hacia los campos. Hay suficiente espacio acá en la ciudad para que se acomoden. Yo le decía al señor alcalde en una discusión, sí, señor alcalde, no mire la ampliación del municipio en esta forma, mírelo hacia arriba, hacia allá bien puede, nosotros no le vamos a poner problema, pero nuestros territorios déjenlos como están, porque de lo contrario no van a tener comida ustedes, de lo contrario ustedes de dónde van a tener el agua, si nosotros somos los que estamos manteniéndola, preservándola, conservándola y defendiéndola. Entonces, desde esos puntos, yo creo que también damos pasos firmes a esa propuesta tanto en la organización social, política, cultural, educativa. Porque son nichos de células madres para regenerar, digamos, organismos y la vida misma, pues eso mismo sucede con estos lugares. Entonces, si usted destruye el ombligo, destruye el nicho de las células madre. Si usted destruye estos centros energéticos o sagrados, está destruyendo las células madre del territorio. O si se quiere una analogía comparativa, puede ser como el pulmón o el corazón de cuerpo territorial. Entonces, hay que cuidarlo tanto como se cuida el corazón o como se cuida el pulmón, porque donde se lo destruye se destruye, digamos, la vida, se desajusta el cuerpo y si se quiere se muere, que es lo que generalmente ha sucedido con buena parte de los territorios, pues en donde los modelos de vida van pues convirtiendo a los territorios exclusivamente en lo que llaman como recursos productivos y van haciendo pues van acabando, van destruyendo, van haciendo cosas realmente inverosímiles. El hecho mismo de que generalmente estos lugares son lugares donde hay una piedra, donde hay rocas, y las rocas son, o hay minerales. Entonces, el minero o el modelo de desarrollo, entre otras cosas, en Colombia sustentado por la misma constitución que lleva todo esto de la locomotora minera. Entonces, les importa qué es lo que dicen, que es una riqueza que hay que explotar para el bienestar, pero resulta que lo que están es destruyendo el bienestar real, ¿cierto? Entonces, ustedes, cómo en la medida en que se incrementa la construcción de la ciudad de Pasto, han ido los explotadores de las minas de piedra y están acabando con esos lugares. Y sí, ahora el problema es que eso, digamos que son modelos de vida, estos modelos de desarrollo, políticas gubernamentales, la gente la ha ido aceptando de que es así. Y entonces les parece que una piedra, pues es una piedra que no tiene, que incluso hasta estorba para sembrar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tratan de quitarla para que quede el terreno para sembrar o para hacer potrero. Y si puede explotarla y si puede venderla, pues mejor. Les parece que lo importante es el dinero y no lo que esa piedra implica. Incluso no se dan cuenta de que para la misma agricultura, para que un potrero sea más fértil, es importante una piedra. Como lo del Valle de Atriz, monolitos que estuvieron ahí, que los dinamitaron. Ahí. ¿Sabe que por eso festejo que hagan el resguardo Quillacinga de Aranda? Porque dicen, vamos a cuidar eso. No queremos que vengan a meternos más edificaciones. No queremos que nos vengan a montar bombas de gasolina. Mirando una visión economista de pronto de un administrador de turno. Y que voy a ampliar el plan de ordenamiento territorial a la zona, que es páramo, que tienen por allá una cantidad de selva. Tierra todo le daba, motivo de sus quehaceres fueron su novia y su amada, la chicha de sus maizales, el oro, su minería, sus mitos y sus leyendas, su paz, su amor, su alegría. Pero de tierras lejanas fueron llegando las sordas hispanas, las doradas arenas de acero y sangre se llenan. Muere la tierra y su magia, muere la aurora, su río y su magia. Solo nos queda el recuerdo que fue mi raza. No cualquier persona puede leer. No cualquier persona no hace. No ser lo hace, pero no sabe qué significado tiene. Esto tiene un significado. Por ejemplo, esto tiene contacto. La Pachamama es nuestras tierras, nuestras culturas, ¿no? Y esa cultura de los indígenas, porque en eso es como por medio de una enseñanza, ¿no? Que Dios les ha dado a ellos el saber de cómo es nuestras tierras, como que ellos sabían antes lo que iba a suceder en estas épocas. Que de pronto el gobierno nos podía estar despojando de nuestras tierras. Entonces los mayores dicen, otros se preguntarán, dicen, ¿por qué? ¿No? La gente vive siempre al lado del volcán o de las tierras más cordilleras, ¿no? Como nosotros los indígenas nos gusta más la cordillera. ¿Que por qué motivo? Yo creo que la mayor parte saben que aquí se reina el aire puro, agua pura, ¿no? Esto es como una medicina para nosotros. Más todavía, vivimos más alentados a pesar de que dicen que viven enfermos, mentiras, eso no. Viven más enfermos son los que están tomando por el solado, más para abajo, ¿no? Porque ya comienza contaminación, etcétera, cosa, ¿no? En cambio, estas aguas son de que nacen de la propia, ¿no? Cordillera. Eso es lo que tienen. Entonces, estos son símbolos que ellos dejan y dicen, por ejemplo, aquí dice este rendito que hay aquí, hay uno allá en mi tierra, en Putumayo también hay, y eso allá y está de aquí a distancia, que dicen que conocen Sirindoy, ¿no es cierto? Allá en San Andrés, allá hay uno, en una piedra también está marcado, de nuestros ancestros que han dejado eso. Entonces esos son contactos y se comunicaban, no decir que porque nos tenemos que ahorita como decir ya tenemos el celular, todas esas cosas y ya nos vamos a comunicar, yo voy a hacer esto y usted hágalo allá. hermanos. Ellos allá no era así, eso en esos tiempos no era así, sino que ellos hacían esto, hacían, y allá también era como con inteligencia, sabiduría, llegaban y hacían la misma operación, hacían lo que hacían aquí, lo hacían allá. Entonces eso es una comunicación mental que llega mentalista. Tú dices, de aquí, allá, todo esto es nuestro, ¿no? Y de lo nuestro, le sepan descifrar esto, decir, esto es de nosotros y no hay que dejarlo. Eso es lo que ellos tienen un símbolo. Y dejar esas marcas así para que se acuerden que sí existieron nuestros ancestros. De eso se trata.